Es una buena noticia contarles que aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se lanzó una nueva marca de empresas recuperadas y cooperativas que decidieron juntarse para ofrecer sus productos, que se llama Elegí Recuperadas. Lo hicieron en el mercado de Flores, allí en la calle Ramón Falcón, al 2700, un mercado que tiene una larga historia, que es considerado patrimonio histórico del barrio, que también tuvo lugar a una disputa política, porque Juntos por el Cambio, el PRO en su momento, quiso hacer allí un polo gastronómico. El lugar fue resistido y allí funcionan diferentes cooperativas, y es justamente el espacio donde se lanzó esta nueva marca. Por eso estamos en comunicación telefónica, ya la tenemos al aire, a Erika Belline. Ella es integra la Dirección General de Empresas Recuperadas, a quien le damos la bienvenida aquí en Radio La Retaguardia, en el programa Tengo Una Idea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Erika? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, gracias. Un placer escucharlos. Gracias por atendernos. Bueno, en principio contanos de qué se trató aquella jornada del lanzamiento de Elegir Recuperadas. Bueno, Elegir Recuperadas es una campaña, en realidad es el nombre de la marca general de productos producidos por empresas recuperadas, pero es una campaña que tiene como objetivo principal visibilizar las producciones de empresas recuperadas de todo el país. Eso por un lado, digamos, el objetivo de la visibilización está claro, y por otro lado surge a partir de, digamos, toda la actividad que hemos tenido durante estos últimos años en relación a la comercialización de productos de empresas recuperadas. Uh-huh. O sea que hay muchos productos de empresas recuperadas que son consumidos normalmente por la sociedad, pero poco se sabe que son empresas que están autogestionadas, que son gestionadas por trabajadores y trabajadoras, que en su momento recuperaron su fuente laboral y recuperaron la producción, ¿no? Claro. Así claro. Que la visibilización va un poco a ese punto, darnos cuenta de que mucho de lo que consumimos normalmente y que, digamos, son productos que podemos conseguir en alguna góndola, están siendo producidos bajo autogestión, digamos, claro. En formato de autogestión. Sí, sin ir más lejos, uno puede comprar, sin darse cuenta de esto que vos estás marcando, una yerba, por ejemplo, para tomar un mate, y detrás de, claro, de ese producto hay una historia rica y fuerte de lo que fue el proceso de empresas recuperadas, que empezó allí tras la crisis del 2001, donde, digamos, se dio todo un proceso de vaciamiento de empresas tradicionales que fueron, recuperadas por sus propios trabajadores, que recuperaron también el manejo de la maquinaria de esa fábrica, de esa empresa, y comenzaron a autogestionarla, y después muchas de ellas devinieron en cooperativas de trabajo, ¿no? Y con muchas inquietudes. Recordemos que nosotros, como programa de radio, nacimos en una empresa recuperada, la cooperativa Gráfica Patricios. Claro. ¿Y qué pasa cuando los obreros se hicieron cargo de la gráfica de la cooperativa y formaron la cooperativa? Se encontraron que el hombre, que era muy religioso, tenía un canal de televisión y un estudio de radio. Y entonces pidieron ayuda a FM La Tribu y formaron la radiográfica, que hasta el día de hoy sigue en La Boca. Y ahí nacimos nosotros. Bien, sí, sí, muy linda esa historia. Estamos charlando con Erika. Esos nacimientos en común que tuvieron como escenario el proceso de vaciamiento de los años 90, que dieron como resultado esto que comentás en el 2001, es común a 439 empresas recuperadas en todo el país. Claro. Y así como cuenta el compañero, que no solamente se recupera la fábrica, sino también se recuperan proyectos culturales, proyectos comunicacionales, o sea, lleva aparejado la recuperación de proyectos para nuestro pueblo, que van más allá de la producción de bienes y servicios, ¿no? Es mucho más amplio lo que se recupera, porque lo que básicamente lo que se recupera es en la lucha es el trabajo y es la dignidad de tantos trabajadores a lo largo de todos esos años, ¿no? Uh-huh. Lo que vos decías, la yerba, por ejemplo, la yerba, la hoja en Misiones, sí, es parte de esos mismos de esos mismos procesos, ¿no? Uh-huh. Y el proceso de recuperación no paró en el 2001. De hecho, yo vengo de INPA, soy parte del colectivo de Universidad de los Trabajadores de INPA, que es la primera recuperada de la Argentina, la primera. A lo mejor, en el interior hay otras, uh-huh, anteriores, digamos, pero nosotros tomamos como un hito INPA porque es como que ahí lo que sucede es también como una perspectiva más global de las luchas que había que dar hacia adelante, ¿no? Claro, claro, sin duda se quedó como un emblema. Claro. Uh-huh. Si te enganchaste recién con Tengo una idea, aquí por Radio La Retaguardia, te contamos que estamos charlando con Erika Bellini, integrante de la Dirección General de Empresas Recuperadas, sobre el lanzamiento de una actividad, de una marca, que se llama Elegir Recuperadas, donde diferentes empresas recuperadas y cooperativas ofrecen sus productos en el mercado de flores. Y aquí me quería detener, Erika, para que cuentes también el lugar, que no es casual, digamos. El mercado de flores tiene su historia en particular, no es la idea tampoco desarrollarla aquí en esta nota, pero sí me parece que estaría bueno que cuentes qué funciona allí y cuál es la idea. La campaña Elegir Recuperadas, que como te decía, es parte de un proyecto más general que tiene que ver con la comercialización y con la articulación de esas comercializaciones de las empresas recuperadas y de otras cooperativas que han ido organizando nuestro pueblo, surge ahí, digamos, el lanzamiento, la idea surge de hacerla en el Mercadito de Flores, porque también el Mercadito de Flores es un espacio recuperado, uh-huh, que sufrió y sigue sufriendo intentos de parte del gobierno de la ciudad de privatizar y de digamos de poner ese lugar al servicio de intereses que son más privados. Claro. Entonces, digamos, con la iniciativa de que todas las recuperadas de alguna manera participemos dentro del espacio del Mercadito, estamos también apoyando la lucha de los compañeros por seguir resistiendo en ese lugar que está recuperado para el barrio y para todas las personas que quieran participar también del espacio, ¿no? Uh-huh. Sí, es interesante esto último que decís, Erika, porque justamente viene bien este espacio para mostrar el laburo que hacen las empresas recuperadas, teniendo en cuenta también que hace poco el gobierno de la ciudad intentó allí instalar un polo gastronómico. El gobierno de la ciudad, cualquier espacio que, digamos, compra, que adquiere, lo transforma en un polo gastronómico. Sí, y como lo que estuvimos hablando del Palacio Ceci En Villa del Parque. En Villa del Parque, ¿no es cierto? La uh-huh, ruta del vino y todo eso. Sí, Erika, por último, ¿cuál es la idea de aquí en adelante de Elegir Recuperadas? ¿Es circular en otros mercados, funcionar allí de manera fija, constante? Elegir Recuperada va a seguir funcionando en el Mercadito de Flores, uh-huh, durante los fines de semana, digamos, va a ser como una feria estable, que con el tiempo lograremos que cada vez más vecinos y vecinas del barrio vuelvan a apropiarse de ese espacio como un espacio de encuentro y de también de buscar sus propios comestibles y cosas que necesite la gente. Pero bueno, la idea es que Elegir Recuperada sea además una campaña en la que podamos, ya te digo, visibilizar no solamente las producciones, sino las posibilidades que tienen las recuperadas para articular con otras empresas, que pueden ser empresas pymes, privadas de la sociedad o con los mismos consumidores directamente. Digamos, pensar todo tipo de articulación comercial que tenga tenga como objetivo mejorar la instalación de nuestros productos en la sociedad en general, ¿no? Bien, Erika, te agradecemos tu paso por aquí por Tengo una Idea. Y bueno, seguimos en contacto para difundir esto que nos parece interesante que la sociedad conozca y que consuma productos de empresas recuperadas. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande y un saludo para todos ahí y para la audiencia de La Retaguardia. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo una Idea Erika Bellini, integrante de la Dirección General de Empresas Recuperadas, charlando de esta interesante propuesta sobre elegir recuperadas, que busca nuclear a cooperativas y a empresas recuperadas para ofrecer sus productos tan variados, tan ricos también, y los pueden encontrar allí en el Mercado de Flores, en la calle Ramón Falcón, al 2710.